menos, que lo que cura será eterno. Ya no más, no es verdad, no te extraño, quieres más, mi verdad, ya no te amo en realidad. Ven aquí y dime lo que quieres, el pasado ya no vuelve y se pierde, todo lo que juntos construimos, quedó olvidado en un cajón. Ven aquí y dime lo que ganas con decirme que me amas y me extrañas. Todo lo que juntos construimos quedó olvidado en un cajón. Son tus palabras y dichos viejos, no quiero entenderte, no los creo. Tú dices que soy yo quien no acepto, porque en mi mente hay algo nuevo. No creas en todos tus sentimientos, que son detalles que no recuerdo. Lo que presientes es todo cierto, que nuestro amor nunca fue eterno. Ya no más, no es verdad, no te extraño, quieres más, mi verdad. Ya no vuelve y se pierde, todo lo que juntos construimos quedó olvidado en un cajón. Ven aquí y dime lo que ganas con decirme que me amas y me extrañas. Todo lo que juntos construimos quedó olvidado en un cajón. No te extraño, quieres más, mi verdad.